Así, cargado de tiempo y de memoria, trayéndonos el surco de la nieve a esta piel extranjera para el frío. Así, pasando las hojas del periódico, mientras resisto a envenenar con sus noticias el café oportuno de las 9. Así, mientras acude el tan-tan de una guerra absurda al espacio creíamos conquistado de la paz. Así, llego como a punto de no leerlo, a ese cuenco de agua fresca casi oculto en el mísero entramado de sus páginas, a un hombre, José Oneto, Pepe Oneto, y su foto minúscula, pero viva más que nunca sobre el papel, porque iba a recibir no sé qué galardón, que es lo de menos, por habernos cocinado el mejor plato de su vida, la guinda más roja y encendida del pastel que se nos va desmoronando día a día en algún lugar oscuro del corazón. Así, esta lección que lo es porque no ha querido ser más que desde su hondo silencio. Todo fue un sí a costa de todo, sabiendo que todo pendía de un número imposible de ruleta antigua. Gracias, Pepe. Contigo volvemos a creer, pese a todo, en este hombre de hoy que anda perdido, de espejo en espejo, tratando de encontrar precisamente lo que tú nos enseñaste. Así, callado y humilde, en un rincón de esta página no escrita, bajo la nieve, qué recuerdos de este loco, loco, loquísimo febrero, derretido ya hoy sobre las manos de un niño pensativo. Un abrazo.